Y listo. Muy bien. Bueno, nos encontramos en esta ocasión, Silvio, con un invitado, Cristian, que oyente del programa, que se suma ahora porque le interesa el tema que nos convoca, y también con Florencia Roulette, investigadora del periodo colonial en lo que hoy es Argentina. ¿Está bien una presentación así? Está bien una presentación así. Yo soy, me dedico en particular a a lo que se llama la etnohistoria, es decir, la historia de los pueblos indígenas, tal como la conocemos a través de los testimonios que dejaron las sociedades coloniales y o neocoloniales que entraron en contacto con ellos. Muy bien. ¿Y cómo es estudiar la etnohistoria entonces? Por ejemplo, vas al Archivo General de la Nación. ¿Dónde se consultan estas fuentes? ¿Qué son estas fuentes hoy? ¿Están en un Se lugar? consultan ¿Están en en los Internet? ¿Qué es? archivos. ¿Qué archivos Hay tenemos, por algunas ejemplo? cosas, ¿Qué título? hay cada vez más documentación disponible, afortunadamente, en Internet, pero no, la mayor parte sigue estando en los archivos. Y se trata de buscar nuevas fuentes, pero sobre todo de releer fuentes que incluso muchas han sido publicadas, con otras preguntas. Con otra, con otro Claro. enfoque, ¿no? Buscando tratar de La recuperar visión de de mundo que fue la de los pueblos indígenas, sus discursos en la medida de lo posible, reconstruir la racionalidad de sus actos, tratar de explicar cómo reaccionaron a a la conquista y a la colonización de sus territorios. Cómo se acomodaron, porque no hubo solamente reacciones de resistencia, sino que hubo muchísimo acomodamiento, muchísimo interés también por el contacto, en particular todo lo que tuviera que ver con el comercio y la posibilidad de adoptar algunos hábitos de consumo que Sí. eran nuevos, novedosos para ellos, ¿no? Recuerdo en O sea, se trata excursión al recuerdo en excursión a los indios ranqueles, ¿no? Que dice que le piden achúcar, achúcar todo el tiempo. O lo que tiene puesto, ¿no? Los guantes que lleva. Y esto que son las botas de las manos, le dice Mansilla. Ah, cosa linda, a ver. Y bueno, se lo apropian. Y estas fuentes, ¿qué tipo de textos son? Legislación, cartas, ¿dónde se puede indagar? la legislación es interesante porque te marca lo que era un determinado marco normativo, pero que estaba dibujado, digamos, como normas generales que se cumplían de manera muy relativa en el terreno. Sí. Mucho más interesantes son los informes acerca de visitas, por ejemplo, de los gobernadores a los distintos territorios que formaban parte de su gobernación, correspondencia, juicios. Más adelante, en el siglo XVIII, va a haber, se van a erigir puestos fronterizos a todo al sur de lo que hoy es Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, donde va a haber fuertes, fortines también que defiendan la frontera y que son no solamente lugares de donde salen partidas de soldados a controlar el territorio y que no entren indios o reaccionan en caso de que haya algún tipo de ataque, sino que son polos de atracción para los indígenas que van a pasar por esos fuertes cuando quieran ir a comerciar en tiempos de paz a las ciudades. Y entonces hay toda una correspondencia que dice, bueno, llegó el cacique tal, con tantos mocetones, con tantas indias, con tantas chinas, y los hago pasar a la capital, o los van a ir a visitar con tal noticia. Entonces, toda esa documentación es sumamente rica para tratar de reconstruir los contactos interétnicos en todas las a la frontera sur. Que es algo que vos decís que está un poco invisibilizado o que no se le presta tanta atención a todo este rico intercambio que hubo por fuera de lo que fue la guerra o los malones intercambios más violentos, sino que había un intercambio comercial importante. Digamos, fue muy invisibilizado por una cierta historia oficial, digamos, que Sí. la que se generó a partir de la conquista del desierto y hasta, yo diría, hasta que se celebró el centenario de la conquista del desierto, donde se seguía insistiendo por un lado en la guerra, atribuyéndola a la belicosidad indígena y hablando y justificando las campañas como reacción a los malones, pero desde el retorno de la democracia en Argentina, los enfoques historiográficos han cambiado muchísimo y se han enriquecido enormemente. La historia, la antropología, la arqueología están permitiendo reconstituir sociedades indígenas tremendamente complejas. Vos estabas hablando de algunos de los elementos, por ejemplo, que Mancilla menciona como que les interesaban a los indios, básicamente lo que en la época se llamaba los vicios, ¿no? El azúcar, el alcohol. La yerba, pero el tabaco también. Pero hay que pensar sobre todo en los caballos inicialmente, en las vacas que poblaron la pampa, porque se escaparon, digamos, algunos animales, primero se escaparon algunos caballos que habían venido en la expedición de Pedro de Mendoza. Y se reprodujeron. Y después, digamos, de otras zonas fronterizas huyeron algunos otros y se reprodujeron con tanto éxito que antes de que Garay fundara la Segunda Buenos Aires, ya en Paraguay se hablaba de la increíble abundancia que había de caballadas silvestres Ah, en mira. esa zona. Y él viene, entre otras cosas, atraído por esas caballadas que ya existían. Y que los indios, que nunca antes habían visto un caballo, enseguida lograron apropiarse, lograron poder domesticarlos, y lo que las investigaciones de las últimas décadas han mostrado es que además se convirtieron en pastores, que manejaban sus propios rebaños en la zona de las sierras de Tandil y La Ventana. Había grandes Sí. corrales donde se criaban caballos. Y organizaron también un tráfico de caballos que usaban los indios de guerra de Chile en sus luchas contra los españoles. Entonces venían a las pampas a buscar caballos para poder utilizarlos en la guerra en Chile. Y todo eso va a generar un circuito triangular entre las pampas y Chile que va a durar 3 siglos. Oh. Claro. Muy bien. Y si nos vamos más atrás, en tu trabajo, Los rostros de la violencia colonial en el Río de la Plata, mencionás la llamativa hospitalidad con la que reciben a don Pedro de Mendoza, ¿no? Ahí las crónicas de Ulrico Schmidl. Sí, que no es un caso único. Yo creo que de Colón en adelante está lleno de testimonios sobre los primeros contactos donde los viajeros europeos, porque también podríamos incluir América del Norte y los primeros relatos de ingleses y franceses desembarcando en esas costas, donde la actitud inicial fue de suma curiosidad y hospitalidad, porque era una regla básica en muchas de estas sociedades, recibir al extranjero de manera hospitalaria, digamos. Pero enseguida, cuando se empiezan a producir desequilibrios, donde la demanda del que llega muerto de hambre, con sus provisiones agotadas y que llega con una tropa muy numerosa, resultan demandas insostenibles para sociedades que no son Claro. agricultoras y productoras de excedentes, sino que viven con lo. En las costas del Río de la Plata, por ejemplo, eran sobre todo pescadores, cazadores y recolectores, y no podían sostener una tripulación como la que había Claro. acompañado a Mendoza, que eran 1.500 personas que llegaban, ¿no? De golpe. Así que enseguida, cuando las demandas empiezan a ser excesivas, ya la actitud cambia, y empieza a haber una hostilidad hacia esa presencia. Muy bien. Y mi pregunta inicial por la que buscamos contactarte tenía que ver con las reducciones, ¿no? Reducciones que se fueron armando, fundando en distintos lugares, al sur, la mayoría por lo menos, ¿no? De la ciudad que hoy es Buenos Aires. Que vos mencionás, ¿no? Distintas violencias, aparte de la guerra directa, ¿no? Otras violencias en tu trabajo. ¿Qué eran estas reducciones? Por momentos pareciera que estaban obligados a permanecer allí los indígenas, por momentos pareciera que no estaban tan obligados. ¿Y cómo funcionaban exactamente? O bueno, por lo que se pueda saber, tal vez no todas funcionaban de la misma manera. Hay que pensar que la palabra, que las reducciones están íntimamente ligadas con lo que fue el sistema de encomiendas. Es decir, el proceso de conquista y colonización de las Américas en general se realizó básicamente por iniciativa privada, ¿no? Los conquistadores eran personas que participaban en expediciones poniendo su capital y sus propias personas al servicio de una empresa con la bendición de la corona, pero los capitales los ponían privados y esperaban recompensas de esa inversión que estaban haciendo, ¿no? Que Y incluso perdón, implicaba. ¿quiénes eran? Perdón, perdón, te interrumpo con una pregunta interior a la respuesta. ¿Quiénes eran estos capitales privados? ¿A qué se Había dedicaban? armadores de barcos en Cádiz, en Sevilla, digamos, que fletaban los barcos, que los equipaban, digamos, que implicaba un gran costo, ¿no? Y había personas, cuando empieza la colonización más formal, luego del descubrimiento del Río de la Plata, de las primeras exploraciones, un tipo como Pedro de Mendoza era un noble. Un noble que era muy, muy cercano a la monarquía y que lanza su empresa de conquista en el Río de la Plata, ya sabe que va al Río de la Plata, cosa que no sabían los que llegaron antes, ya sabe que va al Río de la Plata y va, por ejemplo, en el momento en el que en España ya había noticias de la conquista del Perú, ya había sido la conquista de México. Y ya se habían descubierto las enormes riquezas peruanas. Entonces, ahí sí se empezaron a notar todos, parecía, a mí me interesa, yo también quiero mi parte de la torta, ¿no? Entonces, a partir de ese momento empieza a haber personajes encumbrados, ya gente, digamos, de la nobleza y un montón de otra gente que venía digamos, de otros sectores sociales. Y esa gente pone su capital en la empresa. Entonces, cuando llega a América y va conquistando, espera recompensas. ¿Y qué recompensas da la corona? La corona da como recompensas, por un lado, lo que se llamaban las mercedes de tierras. Si la persona se comprometía a poblar, a hacer su casa y a permanecer 5 años en un determinado lugar como vecino de ese lugar, podía acceder a la propiedad de la tierra que el rey le cedía. Obviamente es. La idea básica de la conquista es que el rey se asume como propietario de las tierras que se van a conquistar. Entonces, ahí están las mercedes de tierra y está lo que se llamaba la encomienda. La encomienda era el derecho que la corona le daba a un particular de beneficiarse de un tributo indígena, sea, de beneficiarse del trabajo de comunidades indígenas, a cambio de lo cual la persona, el beneficiario, tenía que comprometerse a darle formación religiosa, a catequizar a esos indígenas para convertirlos a la fe cristiana. Hay que recordar que la justificación primera de la conquista de América es la que se establece en la bula del Papa Alejandro VI, que van a poder ir a tierra de infieles con la idea de llevar la fe cristiana, portugueses y españoles, ¿no? Entonces, es una obligación de la corona la de llevar el cristianismo. Entonces, esta idea de la encomienda da derecho al trabajo indígena en forma de tributo. Ese tributo en el Río de la Plata inicialmente es un tributo personal, donde a los indios se los pone, digamos, un servicio personal, se los pone a trabajar en las tierras del encomendero, en la casa del encomendero. y es un sistema que va a provocar muchísimos abusos, porque va a ser equiparable a una forma de servidumbre. Y Claro. además se van a separar familias. Como va a haber muy pocos indios, entonces los encomenderos se van a alquilar los indios entre sí. El que tenga más indios va a alquilar otros indios. Obviamente eso va a ir además en detrimento de la reproducción de las propias comunidades indígenas, que no van a tener a sus hombres básicamente disponibles. Normalmente quien es tributario es el varón, pero de hecho los encomenderos se apropiaban también de las mujeres indígenas, digamos, del trabajo de las mujeres indígenas, e incluso impedían que se casaran con hombres que venían de afuera para que no se fueran a otro lado. Entonces, ese régimen de la encomienda funcionó con relativa facilidad en sociedades agrícolas como las de México, como las de los Andes, donde las comunidades indígenas ya vivían en pueblos. En la zona del Río de la Plata era mucho más complicado porque eran grupos itinerantes que seguían la abundancia de recursos de los que ellos dependían. Y es ahí donde la figura de las reducciones en el Río de la Plata adquiere su sentido. Es decir, en un momento dado, primero va a haber en 1611 una visita de un oidor de la Real Audiencia de Charcas, que era la principal autoridad judicial de esta región del sur de América. Y este oidor tenía denuncias de muchos abusos contra los indios y de una gran disminución de la población indígena. Va a visitar todo el territorio del Río de la Plata para ver cómo se trata a los indios. Y él va a decir, bueno, hay que terminar con este servicio personal. Tienen que poder pagar un tributo en moneda. Entonces tienen que poder, por ejemplo, vender sus servicios a la persona que mejor les pague, a la persona que ellos elijan. Pero, digamos, todo este sistema requiere de poder fijar a los indios en algún lado, para poder usar su mano de obra y para poder evangelizarlos. Y a eso se llamó una reducción. Y la idea, y lo que dicen los documentos de la época en general, es la idea era reducir a los indios a nuestra verdadera fe, reducirlos a la vida en policía, es decir, a vivir de acuerdo con normas que a nosotros nos parecen buenas y apropiadas, ordenadas, y no en el caos y la bestialidad que le atribuían a los indígenas. O reducirlos al yugo de la corona o al yugo de la iglesia. Son todas figuras que aparecen muchísimo en la documentación de la época. En otras áreas como el Perú, las reducciones van a responder a otro fenómeno que es el de la brutal caída demográfica que redujo muchísimo la masa de indios que podían ser encomendados y trabajar para sus encomenderos, y entonces también se redujo grupos de distintas, se redujo en un mismo punto a grupos indígenas que venían de distintas comunidades. Bueno, así que las reducciones en el Río de la Plata surgen después de esta visita de Alfaro, como una respuesta a esa necesidad de poner en un lugar relativamente cercano a la ciudad, comunidades indígenas cuyos indios estuvieran encomendados para que trabajaran para sus encomenderos. Pero Bien. era decirles, instálense aquí, pero ahí no se les construía un pueblo. A lo sumo se les construía una iglesia, porque como el encomendero tenía la obligación de evangelizarlos, tenía que hacer una iglesia y tenía que pagar el salario de un cura que fuera a evangelizarlos. Entonces, en el mejor de los casos, se construía un edificio que lo construían los propios indios, ¿no? Pero para la iglesia y para que el cura fuera a evangelizarlos. Si no, los indios seguían viviendo en toldos. Y tampoco era una aldea cercada, porque hay que pensar que en el Río de la Plata una de las cosas que más faltaba era madera. Había solamente

en la reducción de San José de Areco. Pero eran métodos bastante duros. Y obviamente en general, en este tipo de casos, cuando se los encontraba, a los responsables más que se consideraba como más culpados de la situación, se los ajusticiaba. Era esclavitud, entonces. Legalmente no, porque no se compraban ni vendían. Pero en los hechos, la condición era virtualmente esa. Claro. Bueno, yo he preguntado un La montón. Ah, esclavitud, perdón. Sí. no digo, la esclavitud estaba prohibida por las ordenanzas de Indias. La Sí. esclavitud de indios, no, normalmente eran considerados vasallos libres de la corona, salvo cuando hacían la guerra y que se declaraba que la guerra contra los indios era una guerra justa. Entonces, en algunos lugares, por ejemplo, en la Araucanía chilena, hubo largos periodos en los cuales la esclavitud indígena fue legal. Hubo como una excepción a la norma general que se establecía para todas las Indias y los indios de la Araucanía pudieron ser esclavizados legalmente. En el Paraguay de tiempos de la conquista, los guaraníes eran considerados indios vasallos libres, pero a los indios del Chaco se los podía esclavizar. Pero más allá de lo que dijeran las leyes, yo he encontrado cantidad de testimonios sobre indios que venían trayendo niños indígenas de otras comunidades para entregarlas como esclavos a los españoles. Le vengo trayendo un chinito de 8 años, u otro que, o un español que dice, yo me quedé con tal chinito. O sea, no podía, no, no eran legalmente libres, esclavos, quiero decir, pero lo eran de hecho, ¿no? Claro. Bien. Silvio, Cristian, ¿quieren? Sí, cómo no. Bienvenido, Cristian. Bienvenido, Florencia, a esta entrevista. Ya llegan los primeros mensajes de oyentes, aún sin escuchar la entrevista, pero nos piden después la grabación. Nos escribe Pablo Reina, que trabaja en el Instituto de Culturas Aborígenes y autor del libro Crónica de un Renacer Anunciado. Y si se me permite la digresión, como acostumbraba Lucio Mancilla, ¿se me permite la digresión? Pregunto. Vale, nomás. Leo la página de su libro, página 23. Es por ello que aclaro y advierto que este libro ha sido escrito por un hombre de un pueblo originario de Córdoba, que además es investigador y docente. Mal o buen docente, pero investigador y docente al fin. Y con ello quiero exponer no solo mi locus de enunciación, algo que generalmente no se comparte en las investigaciones de historia, como esbocé, sino, con humildad, poner a consideración lo aquí expresado desde el punto de vista colectivo y colaborativo. Y leo este párrafo, Florencia, para hacerte esta pregunta sobre lo que aquí expone Reina sobre el locus de enunciación. ¿Estás de acuerdo con que el trabajo histórico tiene que ser colectivo y colaborativo? ¿Y cómo lo ves desde un punto de vista de los pueblos originarios? ¿Hay historiadores originarios de los pueblos originarios? Sí, tu pregunta es en dos partes. Sí, estoy de acuerdo en que el trabajo histórico tiene que ser colaborativo, en el sentido de colectivo y colaborativo, en el sentido de que cada uno de nosotros se para sobre lo que generaciones ya escribieron, investigaron, y nos paramos a dialogar con eso, con ese conocimiento histórico que ya existe, a cuestionarlo muchas veces, a enriquecerlo, a hacerle preguntas. Y dialogamos mucho entre nosotros, entre los de la misma generación, digamos. No se puede hacer historia si uno no está al tanto de lo que se está haciendo un poco en el resto de la disciplina, ¿no? Más allá de que el trabajo como historiador es un trabajo muy individual, muy solitario. Uno se pasa horas y horas en archivos leyendo documentos, transcribiéndolos después, leyendo cantidad. Bueno, eso lo tenés que hacer forzosamente solo, en tu oficina, en tu lugar de trabajo. Pero después siempre lo que uno produce es un enunciado dentro de un diálogo a muchas voces, ¿no? Yo le doy la bienvenida al colega docente e investigador. Me felicito y me alegro muchísimo que indígenas estén dedicándose a la historia. Lo considero indispensable porque efectivamente, más allá de que yo haga etnohistoria, yo no, tampoco soy indígena. Yo puedo tener la mayor empatía y tratar de meterme en la piel de esa gente que habló hace siglos y que luchó y que creyó y que esperó y que dejó una huella en los documentos. Pero yo también soy exterior a esas sociedades y no quiero usurpar sus voces, ¿no? Me parece muy necesario que haya indígenas interesados en dedicarse a la historia, no solamente al derecho. Las dos cosas son fundamentales, pero creo que es muy, muy importante. Aclaro que yo hace 32 años que no vivo en Argentina, entonces tampoco estoy demasiado al tanto de quién está haciendo cada cosa. Quizás algunos colegas que estén allá van a conocer un poco mejor el panorama actual y van a poder dar nombres de investigadores indígenas. Lamentablemente no es mi caso. Muchas gracias, Florencia, por tu aclaración sobre el punto de vista colectivo y colaborativo de la labor de investigación. En otra página del libro, la 134, él acuña un concepto curioso. Habla del malón huinca, y con esto esboza un principio de interculturalidad, porque dice que pide prestada la palabra huinca a los pueblos mapuches. Porque valga esta aclaración, no la hice, él es descendiente de personas que vivieron en una reducción. Sus bisabuelos y abuelos vivieron en la reducción de San Marcos, en lo que es hoy la provincia de Córdoba. ¿Cómo es este préstamo? ¿Cómo lo piensan? O sea, lo tiro acá a todos. ¿Cómo es este préstamo de las palabras, invertir los términos, ¿no? El malón huinca. De hecho, se usó en la época de la conquista del desierto, claramente para las víctimas de la campaña de Roca. Eso fue un malón huinca y así lo llamaron. Malón es una palabra mapudungun que denota un acto de guerra con pillaje en general de recursos, ¿no? Con llevándose vacas, llevándose ganado en general. Hay otras palabras que tienen la misma raíz, como la palabra maloca, que se usó en Chile y en el Río de la Plata, la usaron los propios cristianos, ya desde fines del siglo XVI se usa en el Río de la Plata. Es una palabra de origen mapudungun que en esa época estaba designando los asaltos cristianos contra las tolderías indígenas, que tenían como característica que la meta era exterminar a la mayor cantidad de hombres adultos, y adultos se consideraba de 12 años para arriba, y apresar a las mujeres y a los niños, que se llevaban a la ciudad y en repartidas exactamente como lo que yo les acabo de leer, esto era una maloca. Acá, digamos, la diferencia es que en este caso Bagual salvó la vida y sus vasallos salvaron la vida, porque eran mano de obra imprescindible en ese momento para el puerto de Buenos Aires, para los vecinos del puerto de Buenos Aires, que no tenían otra mano de obra a la que acudir. Se la pasaban incluso en esa época rogando, el cabildo rogaba al rey que por favor autorizara la importación de negros esclavos de Guinea, porque no tenían mano de obra y los indios eran pocos, se morían muchísimo con las pestes introducidas por los cristianos, con los malos tratos, los que no se morían huían cuando podían, entonces había un problema grande de falta de mano de obra y Creo que eso es lo que explica que a Bagual no lo hayan matado. Pero en varias otras campañas anteriores y ulteriores, campañas que se llamaban malocas, como dije recién, la metodología era esa: se masacraba a los hombres, incluso a veces muchas mujeres morían también, y se llevaba a la población no combatiente, a mujeres y niños cautivos para ser repartidos así entre la tropa. No sé si contesté toda tu Sí, pregunta. muy bien, muy bien. Y entonces voy a tomarme la atribución de llamar maloca a las políticas actuales de Estado que crean comandos unificados entre Gendarmería, Policía Federal para intervenir en comunidades de pueblos originarios. Paso la posta entonces a Cristian. Muchas gracias, Florencia, por tu hospitalidad. Ah, Estás que, como se sabe, adiós. como dice aquí un filósofo de Córdoba, Diego Tatián, la hospitalidad es anterior al Estado. Ciertamente. Y lo sobrevivirá. Bueno, a mí me gustaría agradecerle a Florencia por su tiempo y su conocimiento y compartir su conocimiento y experiencia y preguntarle de qué manera se consigue o consiguió ella algunos textos vinculados con estos pueblos, ¿no? Que hayan sido elaborados por ellos mismos. Elaborados por ellos mismos, no he encontrado. Lo Claro, que he ¿no? encontrado en algunos casos son cartas de algún cacique que le dictaban, digamos, la carta está escrita por algún funcionario fronterizo a sus superiores diciendo, vienen los caciques tal y cual y piden. En algunos casos es realmente una carta como si los caciques mismos estuvieran hablando y el que va a firmar en su nombre va a ser el funcionario de frontera, el comandante del fuerte, por ejemplo. En el caso de Río Platense no faltan, a ver, en el periodo colonial tenemos muy pocos documentos de este tipo, con cartas que transmitan la voz. Cartas o algún otro tipo de documento. Yo, por ejemplo, trabajo bastante un documento, un testimonio muy cortito de una cacica pehuenche de la frontera mendocina, donde el documento le da la voz a ella. Yo creo que modificándola, apropiándose del discurso, porque siempre es un hombre blanco el que escribe, ¿no? Pero una de las cosas, de los avances importantes de la historiografía en los últimos años, es estar recopilando una cantidad cada vez mayor de correspondencia de caciques con las autoridades, sobre todo independientes, ¿no? Sobre todo el siglo XIX. Pero hay una cantidad muy importante de correspondencia de ese tipo. Los indígenas de la frontera sur advirtieron bastante tempranamente que el papel escrito tenía un gran valor para los blancos. Y trataron de dotarse ellos mismos de profesionales de la palabra escrita, que muchas veces eran o cautivos o renegados que se iban a las tolderías. También hay muchos indios de Chile que habían sido educados en el Colegio para Hijos de Caciques que existió en Chillán. Y que entonces habían aprendido a leer y escribir, y que servían como secretarios de los caciques de las Pampas. Si leyeron a Mansilla, uno de los momentos que a mí me parece más increíble de la excursión a los ranqueles es cuando Mansilla está hablando con el cacique Mariano Rosas y le está tratando de convencer de las bondades del tratado que él le está llevando para que Mariano Rosas lo ratifique y Mariano Rosas le dice, pero nosotros, usted no me está diciendo todo, compadre. Nosotros sabemos que ustedes acá quieren hacer pasar un tren por nuestras tierras, por la Laguna del Cuero. Y le sacó los recortes de diario La Nación. Los tenía todos guardaditos en una bolsa y se los había hecho leer. Eso hay muchas fuentes que dicen, los caciques se lo hacen leer muchas veces a distintas personas para estar seguros de que todos están leyendo lo mismo. Y se lo aprenden de memoria, ¿no? Es decir, esa apropiación de la escritura como herramienta en la comunicación interétnica también es un fenómeno muy interesante. Es complicado también intentar reconstruir la verdad histórica con tan pocos elementos, ¿no? En el Sí, sentido no. de, porque siempre uno está leyendo e interpretando del lado de, como vos decís, del blanco, del europeo. Y bueno, recién, no sé, no sé hace cuánto comenzaste a decir que a leer estas cartas, ¿no? Pero siempre en función de una voz también oficial, no sé cómo decirle. Mira, sí, no, vos fíjate con la superabundancia de información que tenemos hoy por hoy, qué difícil a veces que es establecer un hecho. Yo vivo afuera y Claro. leo los diarios argentinos desde acá y muchas veces tengo que terminar leyendo algún diario, El País, por ejemplo, para que me cuente una noticia porque no entiendo nada. Cada uno te cuenta un fragmento de lo que pasó o supone que vos ya lo viste en la radio, entonces te comentan un hecho pero nunca te lo contaron. Entonces yo simplemente para tratar de reconstruir qué pasó. A veces tengo que leer algún otro diario extranjero que me lo cuente. Quiero decir, el trabajo histórico en todas las condiciones, que sea lo que sea su objeto de estudio, ¿no? De estés trabajando como yo, etnohistoria indígena en la frontera sur, en el periodo colonial, o estés trabajando historia contemporánea, la Segunda Guerra Mundial. Siempre vas a trabajar a partir de documentos que son una fracción de la información que tienen, que dicen tanto como lo que callan, y a veces los silencios son más elocuentes que lo que está escrito. O sea, siempre es un trabajo de interpretación, de cotejo. O sea, yo para decir que un hecho existió tengo que ver que no me lo dice una sola fuente, o sea, para estar segura, ¿no? Tengo que ver que hubo otros que también me cuentan, aunque sea desde un punto de vista diferente, pero eso me confirma que el hecho sucedió. Y siempre es un trabajo de interpretación en el que interviene nuestra propia subjetividad, inevitablemente, y Esa, nuestros propios Florencia, intereses esa siempre. elocuencia en los silencios que muy bien puntuás. Recuerdo ahora el trabajo de un historiador italiano, Carlo Ginzburg, analiza en su libro El queso y los gusanos, que intenta reconstruir el testimonio de un campesino de En el Italia, Friuli. de Friuli, exactamente. Y él la llama. Lectura oblicua, ¿no? A través de leer los documentos oficiales con una lectura oblicua, utiliza ese término. Claro, porque él va a trabajar, por ejemplo, para tratar de reconstruir la mentalidad de su campesino, Menocchio era que se llamaba, creo, va a utilizar como material la transcripción de sus declaraciones bajo tortura en el proceso que le sigue la Inquisición y absolutamente presionado por los inquisidores y presionado y torturado físicamente. O sea, que no tiene ninguna libertad de decir lo que hubiera querido decir. Es realmente una declaración sacada bajo tortura. Y Ginsburg hace un trabajo de reconstrucción fabuloso, maravilloso, es un libro bellísimo el suyo, para tratar de meterse en la piel de Menocchio y en la cabeza de Menocchio, de saber qué leía Menocchio y cómo entendía lo que leía Menocchio y cómo lo llevaba a concebir sus propias creencias religiosas, toda esa cultura popular de la que estaba impregnado. Sí, para mí nuestro trabajo como historiador se parece mucho al trabajo de un detective en muchos aspectos, ¿no? Y yo quiero preguntarte también, no sé si recordás la imagen que te envié de la Cruz de la Reducción, está expuesta en un lugar muy céntrico de San Vicente, ¿no? Al lado de la municipalidad, con un vidrio ahí que la protege, y tiene alguna placa que dice algo así como, bueno, cruz atribuida a los indios de la Reducción que hubo en San Vicente. Si quisiéramos poner un cartel aclaratorio al lado, o alguna intervención que se le pueda hacer a eso para informar de qué se hubiera tratado, si es que hubo una reducción acá, o de qué se trataban las reducciones en general, que a fin de cuentas por ahí no es tan importante ver si hubo o no una reducción acá, sino informar de qué se habrían tratado. ¿Se te ocurre algo que se pudiera agregar a esta cruz, a este monumento, a este espacio? Yo no le agregaría a la cruz. Yo trataría de indagar quién puso la cruz. ¿Quién, cuándo y para qué, digamos? Porque claramente esa cruz no la pudo haber puesto ningún indígena de estos, que, digamos, ni Tuvichaminí, ni Bagual, ni los caciques del siglo XVII. No les mencioné, pero después las otras reducciones importantes que hubo fueron las reducciones jesuíticas, ¿no? Que tenían como excepción el hecho de que los jesuitas negociaron que los indios que ellos reducían no estuvieran sujetos a encomienda. Trabajaban, sí. La idea era que les iban también a inculcar la agricultura, el modo de vida sedentario, que se vistieran, que no tuvieran muchas mujeres, que rezaran, que fueran a misa los domingos, que cumplieran con las fiestas de guardar y todo eso, pero no iban a ser explotados por los encomenderos. Y hubo reducciones. Entre 1740 y 1752 hubo tres reducciones en distintos periodos al sur del río Salado, en la provincia bonaerense, ¿no? O sea, la de San Vicente, la verdad es que no tengo la menor idea. Lo que me pregunto es, ¿a quién en un momento dado le pareció importante y relevante situar en un lugar visible de San Vicente una cruz, atribuírsela a supuestos indígenas que habrían vivido ahí en reducción? ¿Quién quiso marcar ese hito, no? Eso me parece más interesante, porque no me consta que haya habido ninguna reducción ahí. Claro. Bueno, muchas gracias. Tomamos tu sugerencia entonces en algo vamos a hacer acá, así que... Sí, me van a tener al tanto, espero. Sí, claro que sí, claro que sí. Bueno, acá sí. Hay un cartel que me dice que la llamada finalizará en 4 minutos. A mí también me dice. Ah, bueno, muy bien. habría que averiguar el quién también, quién pone estos carteles. Y seguramente la municipalidad, porque vos y yo no podemos ir ahí por plantar una cruz. No, Silvio, parece que decía el de los 4 minutos. Ah, sí. ¿No, Silvio? Sí, Google, eso sí. Seguramente. Sí. Bueno, te agradecemos mucho, Florencia. Yo no tengo más preguntas y ya que está terminando la llamada, ya hemos abusado de tu tiempo en este día, que para nosotros es la mañana y para vos es la tarde. Y bueno, si cuando andás por Argentina, que mencionabas que tal vez venís, querés visitar la radio, volver a charlar. ¿Ustedes están en San Vicente o en dónde? La radio está en Capital, porque yo vivía en Capital hasta hace unos años, así que la radio está en Capital, pero yo ahora estoy viviendo en San Vicente y Silvio está viviendo en Córdoba, así que estamos... Yo estoy en el Valle de Calamuchita viviendo. Mira qué y lindo. Florencia, después si querés te paso el libro de Pablo Reina, Crónica de un Renacer Anunciado. Lo sacó recientemente. Buenísimo. ¿Y dónde estás viviendo vos? Yo vivo en Suiza. Bien. En la tierra de mi abuelo. Bueno, en realidad no vivo exactamente en la tierra de mi abuelo porque es en otro cantón, pero me vine por un par de añitos en el 91. ¿Verá? Y ahí me fui quedando. Pero mi hija mayor se enamoró de un argentino y está viviendo en Misiones desde fines del 2018, y hace 2 días le dieron la certificación de chakra agroecológica. Muy bien, qué bueno, sí. Qué bueno. Sí, sí. Ah, me suena haber visto, puede estar, sí. Y en estos pocos segunditos que quedan rápidamente, además de una excursión a los indios ranqueles de Mansilla, ¿qué otras obras de ficción podrías recomendarle a la audiencia que tengan valor histórico para consultar? Uy, esperá, es una pregunta, me tendría que haber preparado para eso. No, yo de ficción no he leído nada que... Primero porque los en general suelen interesarse más en el tema de las cautivas, siempre las cautivas blancas, las cautivas indias fueron muchas, claro. Más y de ellas no se habla. Claro. Y no, cuando yo termine de escribir lo que estoy escribiendo, te lo voy a mandar. Sí, por favor. Gracias. Estoy tratando de hacer relatos cortos sobre temas históricos, pero todos basados en documentación. Así que, bueno, después tendré que ver quién me lo publica, pero esa es mi meta, poder dar acceso al relato histórico de otra manera que no sea académico. Qué bueno. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo y seguimos en contacto. A ver si nos vemos cuando andes por acá. Con gusto. Saludos a ustedes y gracias por Muchas haberme gracias. llamado. Gracias. Por favor, gracias a vos. Saludos. Chao, chao.